Hola Verónica, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Recién salís de la universidad, ¿verdad? Sí, sí, hace 10 minutos que he llegado a mi bien. Casa. Bien, bueno, te traslado el saludo recién. Mira, una oyente nos dice saludos a todos los docentes y docentas que escuchamos de Generadex, nos piden. Yo no sé, tal vez a partir de esta charla que tenemos se te pueda hacer costumbre y formes parte de nuestra audiencia en otros programas y también nos sigas escuchando. Ojalá que te guste. Sí, sí, sí, en realidad he escuchado algunas entrevistas de ustedes. ¿En serio? Por ejemplo, recientemente la que le hicieron a Sasa Testa. Ah, mirá, qué lindo. Porque ella fue alumna mía acá en Buenos Aires, así que bueno, seguimos medio en contacto y ella un amigo en común que tenemos nos dijo que estaba, digamos, que tenía una entrevista con ustedes. Buenísimo. Bueno, la idea es conocer un poco sobre lo que vos hacés y conocerte un poco más a vos. Yo pensaba, vivís en Buenos Aires, ¿no? Sí, sí. Sos de Córdoba. Soy de Córdoba, sí. ¿Y trabajás en Buenos Aires? ¿Trabajás acá en La Pampa también? Porque estás en la universidad. También, sí. Bien. Sí, sí. Así que sos un poco los llamados profesores, docentes viajeros, ¿no? Tal cual, sí. ¿Cómo es eso? Debe ser bastante... Hay que tener paciencia para... ¿Qué andas en colectivo? ¿Subís, bajás, horarios? Tal cual, sí. Sí, sí, sí. La verdad que, bueno, es todo uno se va acomodando y va adecuando su vida, ¿no? A estos cambios, a estar en un lugar, al día siguiente en otro. Pero, de todas maneras, bueno, para mí siempre han sido experiencias muy, muy valiosas, ¿no? Y además es algo que elegís hacer también, ¿no? Absolutamente, sí. Y cuando uno elige, bueno, está, digamos, dentro de todo... Uno asume que las cosas pueden tener ciertas dificultades, pero las transita con gusto, ¿no? Por supuesto, sí. Y la verdad que siempre ha sido súper satisfactorio, digamos, mi experiencia, por ejemplo, en La Pampa, en la Universidad Nacional de La Pampa, siempre ha sido súper satisfactoria, así que, bueno, es bueno poder hacer lo que a uno le gusta y en un ambiente bueno, ¿no? Uh-huh. Acá sos profesor de literatura argentina y teoría literaria, ¿no? Y teoría literaria, sí. Bien. Sí. Sos doctor en letras por la Universidad de Montreal, de la Universidad Nacional de San Martín también, allí estás trabajando en San también, Martín. También, sí, trabajo también en la Universidad Nacional de San Martín, en la Universidad de San Martín, ahí también doy literatura argentina, uh-huh. Y trabajo también, aunque últimamente, digamos, estoy con licencia, pero trabajo en el Instituto Joaquín B. González, el Instituto del Profesorado. Bien. Donde he dado durante muchos años, durante casi 20 años, una materia de último año que se llama Seminario de Literatura Contemporánea, en lengua española. Bien, y cuando no estás dando clases te dedicas a escribir también. A escribir, a leer, autor, y hacer otras cosas que no tienen que ver. A pesar de que el día para José Maristany tiene 24 horas como para cualquier otro ser, digamos, ¿no? Sí. A veces uno cuando escucha tanta cantidad de actividades dicen, ¿cómo hace? Bueno, seguramente se debe de poder. Se puede. Autor de Narraciones Peligrosas, Resistencia y Subversión en las Novelas del Proceso, compilador de Aquí no podemos hacerlo, Moral Sexual y Figuración Literaria en la Narrativa Argentina. Dirigís el Instituto de Investigaciones Literarias y Discursivas. Acá te estoy como presentando para la audiencia, ¿no? Bien. Desarrollás el proyecto de investigación entre los estudios de género y la teoría queer, confluencias para leer la literatura argentina. Sí. Y codirigís la revista Anclajes, revista del Instituto de Investigaciones Literarias y Discursivas. Y con Jorge Luis Peralta presentaron el libro Cuerpos Minados. Lo presentan este viernes, ¿no? En Buenos Aires. Vamos a presentarlo este viernes en La Plata. En La Plata. La Universidad Nacional de La Plata. Y después el martes 19, lo vamos a presentar acá en la Facultad de Ciencias Sociales, acá en la UBA. Bien. ¿Querés contarnos algo sobre Cuerpos Minados? Pues te cuento, a ver, cómo es un poco la génesis del proyecto, del libro. En realidad esto surge a partir de mi incorporación a un proyecto que tiene su sede en España y que es dirigido por un catedrático de la Universidad de Lleida en Cataluña, Rafael Mérida Jiménez. Y el proyecto es un proyecto que involucra a España, Argentina y México. Y que se llama Diversidad de Género y Masculinidades en España, Argentina y México, precisamente, ¿no? ¿Hay alguna cuestión en particular en esos tres países, digamos, que hace a esta temática o por qué se da que sea en España, Argentina y México? Mira, a mí me parece que, bueno, hay algunas afinidades y me parece que, bueno, fueron también redes de académicos que, digamos, que nos pusimos en contacto y que a partir y que estuvimos dispuestos a participar de este proyecto, ¿no? Bien. Entonces me parece que en muchos casos estas redes o estos contactos que uno, digamos, por haber leído, porque a uno lo han leído, porque no nos conocemos de congresos, de reuniones donde se abordan estas temáticas, me parece que a partir de allí fue la convocatoria. Bien. ¿No? Entonces, de Argentina participamos Jorge Luis Peralta, que en realidad es un becario postdoctoral de CONICET con sede en la Universidad de La Plata, y participo yo, ¿no? De la Universidad Nacional de La Pampa. Bien. Y la verdad que, bueno, fue una, digamos, la invitación que nos cursó el doctor Mérida Jiménez, fue muy interesante para abordar este tema específicamente. Y a partir de allí surgió la propuesta de armar un volumen, digamos, un volumen interdisciplinario, ¿sí? Sobre las masculinidades en Argentina. Bien, me parece fundamental si podés detenerte un poquito en esto de que se trate de una mirada interdisciplinaria, porque es fundamental, ¿no? Digo, por esto de que siempre se generan cosas que tienen que ver como con un lugar estanco para hablar de determinadas cosas y cuando en realidad lo ideal sería es que esa construcción sea transversal, ¿no? Digo, esto de ser interdisciplinario me parece que es importante. Precisamente, no, eso es un punto fundamental porque, bueno, tanto Jorge Peralta como yo venimos de la disciplina, digamos, de las letras, literatura, arte, si querés, en sentido más amplio. Pero nos parecía muy importante poder, cruzar, como decís, una mirada transversal, ¿no? Entonces, allí fue pensar una convocatoria a gente que estuviera abordando la temática, pero desde distintos campos del saber. Entonces, eso dio lugar a que abriéramos una convocatoria a gente que trabajaba en esta temática desde la sociología, la historia, desde el psicoanálisis, desde los medios masivos, desde las prácticas, desde el activismo. Bien. Y eso me parece que es una de las fortalezas de este libro, porque... Claro. Esto permite ver, bueno, las distintas aristas de esta problemática y al mismo tiempo los elementos en común que hay en todas ellas, ¿no? En todos estos campos. Bien. Cuerpos minados, masculinidades en Argentina es el título completo, ¿no es cierto?, de este tema. Sí, ese Bien. Es el título. Sí. Cuando vos decís, bueno, una construcción de un libro que se aborda interdisciplinariamente desde todas esas miradas diferentes, que además se detiene en la actualidad de nuestro país o hacen un repaso histórico, ¿cómo lo van construyendo? En realidad hay tanto un repaso histórico como como cuestiones absolutamente actuales, ¿no? Ajá. En realidad nosotros dividimos en 4 o 5 secciones el libro, y hay, por ejemplo, el primer artículo, que es el de Pablo Ben y de Joaquín Sausti, tiene una mirada, si se quiere, histórico-sociológica, ¿no? Porque hace un repaso por las relaciones, ¿no? Los cambios en la masculinidad heterosexual y homosexual en las últimas 4 décadas, a partir de los años 70 aproximadamente. Y nos pareció, bueno, que ese era un buen texto para iniciar, porque realmente da justamente la sección esta se llama Contexto, ¿no? Y permite ver, bueno, los cambios que se han dado, las confluencias, las diferencias, ¿no? Entre las relaciones heterosexuales y homosexuales vistas desde la masculinidad, ¿no? Y cómo, de alguna manera, lo que parecía que el gran momento de cambio hubiera sido los años 60, muchas veces se piensa en los 60 como un momento de quiebre en relación con prácticas y con prácticas sexuales, con conciencia de género, con moral sexual. Entonces los autores acá plantean que en realidad ese corte o esa quiebra se da más en los años 80, ¿no? Donde hay tal vez una serie de factores que hacen que, ¿no?, las relaciones homosexuales y heterosexuales confluyan más bien hacia una cierta, por ejemplo, monogamia, hacia una cierta estabilidad. Y entonces, bueno, eso nos parecía que era interesante pensarlo, ¿no?, como un texto un texto que abriera el volumen. Bien. Y después tenemos otros textos, digamos, una sección que es activismos, en donde tenemos, ¿no?, la participación, por un lado, de Valeria Flores, ¿no?, que es una activista y activista, ¿no?, que habla desde su experiencia en el ámbito educativo, en las instituciones educativas, a partir de, ¿no?, una identidad masculino-lésbica, y ha planteado una serie de cuestiones que son de absoluta actualidad, ¿no?, en relación con la institución, en relación con la feminización y con la normalización de género en la escuela, ¿no?, fundamentalmente los niveles inicial y primario. Y dentro de este mismo, ¿no?, esta sección de activismos, también tenemos la voz de el colectivo de varones antipatriarcales de Rosario, en donde, bueno, también ellos, ¿no?, plantean una serie de cuestiones y de preguntas referidas a qué significa o cuál podría ser el alcance de, ¿no?, de este activismo de los varones, ¿no?, que de alguna manera se enfrentan o se rebelan frente a los mandatos de las masculinidades más clásicas, más tradicionales. Bien. Y desde ese punto de vista, bueno, ellos, el análisis y las reflexiones que hacen, la hacen a partir de la experiencia que han tenido en los últimos 3 o 4 años. Bien. ¿Vos militás en algún espacio que tenga relación con esto, más allá de que uno puede militar, digamos, desde la docencia y desde la escritura y demás, pero integrás algún grupo, salís a la calle con alguna bandera? ¿Cómo manejás esa parte? No milito en ningún grupo en especial, digamos. Como vos decís, bueno, mi militancia siempre pasa más por, ¿no?, por la docencia, por el espacio áulico, por el espacio académico, pero por supuesto que participo, digamos, cuando puedo, voy a las marchas del orgullo, que me parece que son, ¿no?, justamente que han ido ampliando y que son, bueno, una manifestación necesaria, importante y vigente, ¿no?, en nuestra sociedad. Bien. Y por supuesto en todo lo que han sido las últimas manifestaciones referidas al tema de femicidios, ¿no?, todas las convocatorias de Ni Una Menos y todos los colectivos que de una manera están trabajando en estas cuestiones. En ese sentido, sin tener una militancia orgánica y sostenida, siempre que puedo, ¿no?, voy, acompaño. Y cuando estás en el aula, José, por ejemplo, cuando tenés que dar una cátedra como literatura argentina y teoría literaria, ¿hay posibilidades de, en el tratamiento de esa cátedra, abordar también con una visión de género algunos textos? Absolutamente. Digamos, eso es algo que, digamos, para mí es algo que no es inevitable, ¿no? Tal vez algo que en otros, ¿no?, para otros docentes puede ser algo que se puede obviar o que puede, ¿no?, pasarse por alto. Yo creo que siempre, y trato además especialmente que, digamos, mis programas, que mis enfoques tengan de alguna manera en cuenta la variable de género, ¿no? Modificando o alterando, ¿no?, por ejemplo, el tema del canon de la literatura argentina, que es un, ¿no?, el canon tradicional es un canon hipermasculino y muy machista. Entonces la presencia de mujeres muchas veces es una presencia de mujeres o de, ¿no?, de sujetos que representen cierta disidencia sexual, siempre es una presencia marginal. Y yo lo que, bueno, intento es que siempre haya y que siempre esa marginalidad, en todo caso, pueda integrarse, ¿no? Pueda estar reparada esa marginalidad y esa exclusión, ¿no? ¿Y se puede hablar de la existencia de una literatura que aborda específicamente esos temas? ¿Hay una literatura queer, hay una literatura trans, hay una literatura gay? ¿O hay una literatura en la que están todas esas partes? Yo creo que, podemos decir que la mirada de género o el género está en todas las literaturas, ¿no? Está absolutamente atraviesa toda la literatura. Lo que pasa es que muchas veces, ¿no?, se invisibiliza o muchas veces como esa literatura o esa temática representa, ¿no?, al género no marcado, como puede ser el género varón, ¿no? No se la cuestiona, no se la interroga. Después yo creo que, digamos, en los últimos 30 o 40 años sí ha aparecido, ¿no?, una literatura que podríamos llamar, a través de la cual, ¿no?, se nota una toma de conciencia de género, que por supuesto la toma de conciencia viene fundamentalmente a partir del feminismo y de las mujeres que comienzan a escribir y que evidentemente lo hacen con una mirada particular. no digo todas las mujeres, pero realmente en muchos casos hay mujeres que tienen una, ¿no?, una intención y una intencionalidad de hacer ver ese lugar, ¿no?, que ocupan. Y me parece que, por otro lado, bueno, eso mismo, ¿no?, ese camino abierto por las mujeres también es un camino que después lleva a que haya otras voces que se vayan empoderando y que vayan tomando también, ¿no?, vayan abriéndose lugar, voces de la literatura, de sujetos trans, de sujetos homosexuales, de sujetos lésbicos, más allá de toda la disquisición que podríamos hacer acerca de si existe o no una literatura lésbica, una literatura trans, una literatura femenina. Yo creo que lo que existe son intentos justamente de revertir aquello que está tapado, que está olvidado, que está de alguna manera que la sociedad no quiere ver o que no quiere escuchar. A modo de ejemplo, decime algún título, algún autor o algo que vos puedas trabajar o que te permita trabajar este tipo de cosas en el marco de literatura argentina. Mira, en literatura argentina, por ejemplo, podemos, no sé, yo siempre incorporo textos, no sé, desde textos de Nora Lange o de la propia Alfonsina, ¿no? Alfonsina Storni. O en el sentido más, digamos, más cercano, ¿no? Me parece que integrar yo integrado en cursos, digamos, de literatura argentina a Gabriela Cabezón Cámara, ¿no? En un texto como La Virgen Cabeza, o textos de Nati Menstrual, por ejemplo, cuentos de Continuadísimo, o cuentos de, digamos, estoy pensando ahora en algún cuento de Copy o en algún texto de Copy, ¿no? Me parece que eso permite, ¿no?, hacer una, digamos, realmente sacar a los alumnos del lugar más automatizado, más familiar que tienen con la literatura. Claro. ¿Cómo reaccionan? ¿Qué pasa en el aula? ¿Hay anécdotas o cosas que te llamen la atención o algún registro diferente respecto de las pibas, los pibes que están cursando, la gente? Bueno, hay gente grande también que está cursando esta materia cuando se encuentran con estos textos, con esta temática. Mira, siempre yo, digamos, cuando doy este tipo de texto, digo, bueno, justamente pienso antes o trato de ver, bueno, cómo va a caer, qué reacción van a tener las estudiantes o los estudiantes. Y la verdad que siempre son, digamos, superan mis expectativas en cuanto a la recepción, en cuanto a sentir que están trabajando con textos y con temas que forman parte de su entorno, forman parte de sus preocupaciones. No sé, me ha pasado con trabajar un texto, un cuento de Angélica Gorodischer que se llama Vidas Privadas, que es un cuento fabuloso y que es perfecto para disparar una serie de cuestiones que tienen que ver con los automatismos que uno tiene como lector o como lectora, ¿no? Acerca de, por ejemplo, el género o el sexo de los, ¿no?, de los personajes. Y ese texto rompe, ¿no?, permite justamente que quien lee puede hacer una autorreflexión acerca de todas las hipótesis de lectura que va construyendo y que son hipótesis que están absolutamente atravesadas por la ideología de género, ¿no? El género es una ideología también, por la ideología de género patriarcal. Entonces, ese texto, por ejemplo, es genial, ¿no?, lo que dispara, lo que permite, las discusiones que permite, ¿no?, después de... porque es un texto, además un cuento que justamente y adrede, ¿no?, la autora a... Hemos quitado el género de la persona que cuenta, del narrador o narradora, ¿no? Entonces hay toda un, ¿no?, se arma todo un debate acerca de que si quien cuenta es un hombre, es una mujer. ¡Qué problema! Que es todo un problema, pero que en última instancia la gente que lo lee por primera vez dice, no, yo lo leí por, como si fuera un varón, claro, porque estaba poniendo allí toda su batería de preconceptos y de prejuicios acerca de lo que es un varón, ¿no? Claro. Estamos hablando de problemas, estamos en problemas con nuestro idioma, con esto de las, los, les, arrobas, x, estamos como buscándole la vuelta a una forma de construcción distinta, ¿no? Absolutamente, sí. Yo creo que, bueno, esos también son, me parece que son síntomas de, ¿no?, estas cuestiones que evidentemente el idioma muchas veces, bueno, no ha tenido en cuenta y que nosotros como usuarios de una lengua, ¿no?, tratamos de que esa lengua pueda reflejar o pueda abarcar, ¿no?, la mayor parte de sujetos y de diversidades posibles. Por supuesto que en algún momento aparece medio como una jungla de signos esto, ¿no? Claro. Porque ya no sabemos si va a usar asterisco, arroba, sí. usar, reemplazar ácidos por es. Sí, el todes me encanta. El todes, por ejemplo. El todes me encanta. Sí. Bueno, en nuestro programa, viste, le pusimos la X al final, entonces también a veces lo decimos de una manera, de otra. Y, qué y me encantó, la verdad que me parece que, bueno, esos son trabajos que tenemos que hacer, sí, ¿no? Me parece que, sí. que uno también con el lenguaje puede trabajar desde distintos lugares y el periodismo es un lugar fabuloso para uh-huh. trabajarlo. Sí. ¿Cómo ves el tema de la comunicación masiva de estas cuestiones? Porque está bien, podemos existir programas o radios o medios, digamos que somos, tenemos una construcción distinta, pero cuando se habla de medios a nivel masivo de comunicación, ahí parece que entráramos en otra dimensión, donde todavía faltan de construir tanta cantidad de cosas. Yo siento que estamos como un poco lejos en esa parte, ¿no? Lejísimos. Yo vivo peleándome con los programas, con los medios. Yo escucho mucha radio, ¿no? Soy, digamos, un medio que me encanta la radio. Y bueno, vivo peleándome con, digamos, contestando, no es que llame a las radios, sí, pero... Hablas solo por ahí en tu casa. Hablo solo, sí, digo sí. esto, ¿no? Digo, tendría que llamar para decir tal cosa, porque realmente es, ahí te das cuenta de la persistencia, ¿no? Y de la resistencia y de la permanencia de cierta, ¿no? De cierta ideología, de ciertas cosas que están naturalizadas y no se problematizan uh-huh. Desde lo que puede ser, ¿no? La visión hacia la mujer, como hacia la visión de todos los otros, ¿no? Colectivos o todas las otras diversidades de, uh-huh. de sujetos diversos o disidentes, ¿no? Uh-huh. Entonces, me parece que en ese sentido hay mucho trabajo por hacer y como os decís, bueno, digamos, este espacio que es un oasis, ¿no? El espacio uh-huh. que ustedes tienen, este programa, uno lo quisiera ver multiplicado, ¿no? Por uno, 100.000, pero la verdad que no es el caso, pero todavía queda mucho por hacer. Claro. Ni al tema de los comunicadores, ni hablar, bueno, la televisión, ¿no? Pero en radio muchas veces no hay una hay una falta de noción, de conciencia, ¿no? De lo que significa, bueno, cierta conciencia de género, cierta conciencia, ¿no? Y en esto, por ejemplo, aparece mucho el tema de lo masculino, ¿no? De uh-huh. los hombres dirigiendo programas. Uh-huh. Es, digamos, increíble, ¿no? Cómo hay un temor, hay un pánico, ¿no? Un pánico homosexual, un pánico a no decir nada, ¿no? O a poner en primera instancia, ¿no? El hecho de ser heterosexual como aquello que es la norma. Uh-huh. Bueno, es largo. Es largo, sí, sí. Para analizarlo. Y sí. Bueno, pensaba recién, muchas veces cuando uno busca en el buscador, en el Google, ¿no? Alguna cosa, ahí te tira, digamos, las mayores búsquedas van por un lado, ¿no? El otro día ponía, por ejemplo, mujer humorista, porque quería, no me acordaba el nombre de una humorista. Sí, sí. Me tiraba tres o cuatro mujeres que, lejos de ser humoristas en primer lugar, porque eran mujeres de la televisión, como gente muy conocida, y sí. al rato me empezaba a tirar varones humoristas. Ah. Es decir, en el buscador te pongo mujer argentina humorista, ¿no? Sí. Y eran tres renglones de mujeres que no eran de las humoristas más conocidas, e inmediatamente arrancábamos con una enorme cantidad de varones humoristas, ¿no? Bueno, que hacían chistes o humor sobre las mujeres. Sobre las mujeres, una cosa espantosa, ¿no? Una cosa claro. espantosa. Pero a través de las redes estamos empezando como a comunicarnos de otra manera. Sí. Digo, porque vamos como generando otras formas de comunicación, ya sea uh-huh. por las redes sociales o por distintas otras maneras, ¿no? Que vamos como esto de cambiar letras o de buscar canales de comunicación distinta. Sí. Y se va generando una cosa que es muy interesante. Pero a veces pienso que en esa generación de cosas, a mí me da un poco de miedo generar burbujas, ¿no? Uh-huh. Porque empezamos a hablar entre iguales. Claro. En muchos sí. casos, ¿viste? Sí. Y perdemos la práctica del debate. Absolutamente. Y después nos cuesta mucho, porque es como que nos cuesta a veces acercar posiciones, como que se generan círculos cerrados, con ideas cerradas, donde todos estamos de acuerdo en lo que estamos pensando y después nos falta ese intercambio, ese generar puentes, ¿no? Con otras formas de pensamiento. Sí. Yo creo que ahí, bueno, hay un doble peligro, ¿no? Por un lado, esta idea, esto de crear como un gueto, ¿no? Claro. Y por otro lado, lo que vos bien decís, de finalmente hablar con un interlocutor en donde, bueno, está de alguna manera todo, ¿no? Uh-huh. Entendido y todo, donde no hay conflicto. Y eso me parece que hace que no nos entrenemos para dar o para uh-huh. realmente hacer un intercambio fructífero con personas tal vez que están en otra sí. postura. Por eso lo de la transversalidad que hablábamos al principio y por eso la importancia de lo que vos podés llegar a hacer, por ejemplo, desde un aula donde uh-huh. se intenta generar personas con crítica y con sujetos críticos, ¿no? Que vayan evaluando y conociendo otras formas. ¿Cómo, absolutamente. Y como sí. profesor, te pregunto ahora, ¿cómo es esta mirada tuya con los colegas? Porque lo ideal sería que esta cuestión que vos la trabajás desde la literatura, también en otras cátedras pudiera replicarse una forma de pensamiento en este sentido, ¿no? ¿Es posible, sí. es factible la institución, la academia, digamos, está abierta a esto? Yo creo que está, digamos, bastante abierta. Yo por lo menos cuando interactúo con colegas pongo el ejemplo de la Universidad de La Pampa, que conozco mucho, hace muchos años que estoy allí. La verdad que el intercambio y lo que yo puedo aportar, yo y mi grupo de investigación, ¿no? Porque en realidad, ya sea con la gente que participa en mi cátedra o de mis proyectos de investigación y que en algunos casos también trabajan en otras cátedras. Y me parece que allí yo veo la gente bastante con buena predisposición para abrir a otros, ¿no? A otros paradigmas, a otras ideas, a incluir una mirada de género. Uh-huh. ¿No? Desde ese punto de vista me parece que es interesante. Y además remarco, ¿no?, que en la Universidad de la Nacional de Pampa es una de las primeras en las que hubo, por ejemplo, un Instituto Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, ¿no? Uh-huh. Que ahora se llama Instituto de Estudios sí. de Género. Sí. Es una universidad que tuvo ese instituto casi a la par que, por ejemplo, que la UBA, ¿no? Entonces me parece donde ya los estudios de género han comenzado a tienen una entidad, ¿no?, y una tradición, si se quiere, una tradición académica. Y eso uh-huh. hace también que, no, me parece que los colegas, los docentes de la Facultad de Ciencias Humanas tengan también una perspectiva distinta. No es algo que sea que ha aparecido uh-huh. en los últimos 12 o 3 años. Hace 20 años, el instituto tiene ya 20 años, lo creó María Herminia Dilicia uh-huh. y de verdad con una trayectoria muy, muy importante, ¿no? Entonces, bien. Me parece sí. que eso ayuda también. Eso ayuda y hay que destacar. Bueno, José, ¿cómo te llevas con el contexto político en el que estamos por estos momentos? Y en realidad no muy bien, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, Silvana Alicia, desde estas problemáticas, ¿no?, de la problemática de género, la verdad es que creo que en algún sentido, bueno, percibo ciertos, ¿no?, ciertos retrocesos. Y tengo miedo de que ese retroceso sea aún más, ¿no?, más profundo. Entonces, me parece que noto algunas, ¿no?, posturas muy, muy, ¿no?, una recaída en posturas muy conservadoras. Sí. Hay algunos temas en los que uno pensaba que ya estaban superados, ¿no? Y sin embargo nos encontramos debatiendo cosas que uno no lo puede creer, como por ejemplo que ahora haya que salir a reivindicar que son 30.000, por ejemplo. Bueno. ¿No? Es una cosa que uno dice, la verdad que esta barrera era como algo ya ganado y se suponía que íbamos a ir en un sentido que uno puede decir, bueno, se lentifica, pero no ir en el sentido opuesto. No. Y así como nos pasa con los 30.000, digo, ¿tenés temor? Por ejemplo, no me imagino que se logre ahora en lo inmediato tal vez el tema del derecho al aborto, suponete, sí. ¿no? Bueno, uno entiende que tal vez en este contexto y qué sé yo. Es una gran deuda, además. Claro, que es una gran deuda. La ¿no? gran deuda. Así es. Pero, por ejemplo, ahí tenemos que empezar a pensar que también podemos ir retrocediendo en algunas cuestiones conquistadas como, no sé, la ley de identidad de género, sí. la ley de matrimonio igualitario. Sí. Sí. Bueno, eso, digamos, es el miedo, ¿no? Eso yo digo, bueno, ¿cómo se puede? ¿No? Me parece que tenemos que estar muy atentos, muy vigilantes, porque, digamos, en cualquier momento, ¿no?, eso puede, podemos despertarnos y que haya, ¿no?, de pronto un proyecto para para derogar estas leyes, ¿no? Esto mismo que decía, los 30.000, o lo que me está pasando, digamos, de hace ya varias semanas, con el tema de algo que yo también pensé, que bueno, ya no teníamos que volver a, o que estaba ya instalada en la sociedad, ¿no? Los derechos de los grupos, ¿no? De los grupos aborígenes, ¿no? De los grupos indígenas, y de pronto tenemos que estar justificando el tema de, bueno, de los derechos de los mapuches, ¿no? Uh-huh. Digamos, donde entra, ¿no?, la cuestión, sí, racial, la, sí, cuestión, y donde pareciera que se reviven cuestiones, ¿no?, que nos vuelven a pleno siglo XIX, ¿no?, y a, bueno, y a todo lo que significó la construcción de un enemigo también, ¿no? Uh-huh. Entonces eso me parece peligroso, y me parece que en esto, digamos, tanto digamos, la mirada de hacia los grupos, ¿no?, indígenas, aborígenes, nosotros también tenemos que estar alertas, ¿no?, frente a estas avanzadas, uh-huh, porque tiene que ver con avanzadas hacia a grupos minoritarios, hacia grupos que habían estado excluidos y habían logrado, ¿no?, reivindicaciones importantes. Estar atento significa estar como en estado de así, ¿no?, de alerta y a salir, a activar lo antes posible. El activismo en la Argentina, ¿cómo nos ves reaccionando y demás? Bueno, yo creo que digamos, ha quedado demostrado, que me parece digamos que la experiencia de los últimos, ¿no?, años, de la última década, ha sido muy importante porque ha... me parece que ha potenciado, ¿no?, y ha creado conciencia, y ha diversificado los activismos. Y yo creo que, bueno, si tengo alguna esperanza, tiene que ver con, ¿no?, con resistir, tiene que ver con el justamente el activismo, con los, uh-huh, grupos militantes, en distintos, ¿no?, digamos, en el tema de derechos humanos en general, podemos, uh-huh, decirlo, uh-huh, con todas las, ¿no?, las variedades y matices que puede incluir. Pero yo veo que allí hay una, ¿no?, algo que no, por lo menos hasta ahora no ha sido desactivado, y creo que por el contrario, ahí me parece que hay un ejército de reservas importante. Bien. Bueno, José, ¿querías hablar de alguna cosa que yo no te pregunté? Mirá, ha sido muy ha sido muy linda charla, y la verdad que no se me ocurre nada en este momento, oh, salvo, bueno, la verdad, felicitarlas a ustedes por el programa, porque me parece un espacio magnífico. Bueno, muchas gracias. Me quedé pensando con esto de las burbujas, y mientras charlábamos acá, una oyente nos dice, bueno, que coincide con esta preocupación, ¿no?, de crear burbujas. Ahora digo, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cómo hacemos? ¿Llamo a un homofóbico? No sé cómo haría. Vamos a ver cómo le buscamos la vuelta. Sí, pero... yo lo pienso muchas veces, por ejemplo, cuando hablábamos de los medios, de la, sí, radio, yo digo, bueno, sí, tal vez justamente allí habría que hacer, sí, o poner de acuerdo con una práctica activista, uh-huh, realmente, sí, en donde... de discusión, de debate. Esta cuestión de, sí, de teléfono, digamos, claro, que pudiera realmente servir, ¿no?, sí, cuando hay líneas para, uh-huh, comunicarse, ¿no?, que, uh-huh, pudieran servir para... tal vez, ¿no?, hacer, sí, de buena manera. De buena manera, ¿no?, claro, parece, pues, ejercitar intervenciones creativas, claro, hasta, claro, con humor, ¿no?, claro, que pudieran justamente desactivar ciertas cuestiones allí que se dan como naturales. Vamos a intentarlo, ¿no es cierto? Me parece que sí, me parece, bueno, que ese sería el desafío. Bueno, José, muchísimas gracias por esta charla. ¿Ya comiste o vas a comer ahora? Ahora voy a terminar, ahora, había empezado y ahora voy a terminar. ¿Tenés microondas o se te enfrió la cena? Siempre pregunto esto. No tengo microondas, así que, pero no tengo paciencia, puedo bueno, esperar y puedo calentarme la cena. Bueno, espero que no esté demasiado frío ese plato. Te mandamos por favor. Un abrazo grande. Un gusto y felicitaciones por el programa. Bueno, gracias. Chao, gracias.